Que han dicho un dicho, un dicho que he dicho yo. Y ese dicho está mal dicho, pero muy mal dicho el dicho. Dijo bien dicho ese dicho, por haberlo dicho yo. Mira mi negrita, no seas mala, con tu negro que te quiere y que te adora. Mira mi negrita, no seas mala, con tu negro que te quiere y que te adora. Anda, que yo no sé qué estoy diciendo. Como me despiertas el niño, me lo tiene que dormir, me lo tiene que dormir. Anda, que me lo tiene que dormir. Mira, que me lo tiene que dormir. Hombre, que me lo tiene que dormir. Nena, que me lo tiene que dormir. Se enseña que el que no sabe, porque el que sabe que enseña. Se enseña que el que no sabe, porque el que sabe que enseña. Entonces, ¿cómo que sabe? Que sabe porque enseña. Entonces, ¿cómo ya sabe? Como que ya sabe, enseña. Mira mi negrita, no sea mala, con tu negro que te quiere y que te adora. Mira mi negrita, no sea mala, con tu negro que te quiere y que te adora. Anda, que yo no sé qué estoy diciendo. Como me despiertas el niño, me lo tiene que dormir, me lo tiene que dormir. Anda, que me lo tiene que dormir. Mira, que me lo tiene que dormir. Oye, que me lo tiene que dormir. Nena, que me lo tiene que dormir. Marrayo pa' tal marrayo, que mi caballo mató. Marrayo pa' tal marrayo, que mi caballo mató. Si no fuera por marrayo, digo si no es por el rayo. Porque si no hubiera rayo, caballo tuviera yo. Mira mi negrita, no sea mala, con tu negro que te quiere y que te adora. Mira mi negrita, no sea mala, con tu negro que te quiere y que te adora. Anda, que yo no sé qué estoy diciendo. Como me despiertas el niño, me lo tiene que dormir, me lo tiene que dormir. Anda, que me lo tiene que dormir. Mira, que me lo tiene que dormir. Oye, que me lo tiene que dormir. Nena, que me lo tiene que dormir.